Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, también vamos a recoger las diferentes iniciativas culturales, lúdicas, que se van a desarrollar durante este fin de semana. Un fin de semana en el que, por cierto, contaremos pues con la despedida de los cursos escolares y educativos en nuestro municipio, y en la que además también pues va a haber otra serie de iniciativas y actividades. Entre ellas, por ejemplo, el programa que se ha desarrollado y que se está desarrollando en el yacimiento arqueológico de Ocuri durante el pasado mes de mayo, este mes de junio que nos encontramos, y que se va a prolongar hasta el próximo mes de julio. Un programa de actividades que pretenden acercar a la ciudadanía la ciudad romana de Ocuri, y en ese mismo contexto puede desarrollar actividades culturales. Hemos tenido música, hemos tenido representaciones teatrales, conciertos y también, bueno, pues concursos fotográficos, en fin, un buen número de iniciativas que se van a completar durante esta semana con otra serie de actividades. La que llega este sábado 18 de junio es una observación astronómica. Va a tener lugar a las 10 de la noche en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Nosotros vamos a conocer un poquito más cómo se va a desarrollar esta actividad con uno de los participantes de la misma, con la asociación Caminae Dubrique, y con una de sus integrantes, con Rosa Badía. Rosa Badía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se trata de una observación astronómica. Lo cierto es que no es la primera que se lleva a cabo ya en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Ha habido otras en las que vosotros también habéis participado, habéis colaborado. No sé si hay diferencias con respecto a las anteriores por el lugar en el que se fuera a desarrollar y demás. Cuéntanos, Rosa. Pues, hombre, realmente la diferencia es que esta vez sí accedemos al yacimiento. La vez anterior fue cerca del yacimiento, pero en el exterior. Y esta vez sí queremos, si se ha querido hacer dentro del yacimiento como, bueno, pues como parte de la actividad. Entonces habrá subiremos a la parte del foro, y desde allí pues con los láseres y con la explicación de Francis, que es un experto en el tema, nos enseñará todo el tema del cielo, nos hará una introducción a las estrellas, y luego en la parte baja sí haremos la observación con los telescopios. O sea que, en principio, pues en la parte alta, en el foro romano, no se va a utilizar ningún tipo de tecnología, ¿no?, para observar las estrellas ni demás. Simplemente se van a ofrecer las explicaciones oportunas, y luego ya la parte baja, imaginamos que en la zona del centro de recepción sí que ya se van a poder vislumbrar, ¿no?, con esa tecnología. Sí, lo que es en la entrada del yacimiento si estarán los telescopios y haremos la observación de cielo profundo, los planetas y la luna. Pero la introducción que siempre se hace en este tipo de talleres, en el que nos va enseñando todas las constelaciones, las estrellas, y nos situamos en el cielo, pues la haremos desde arriba, que es un entorno idóneo para eso. Entonces significa que tiene que ser pues en un momento del día en el que tengamos total oscuridad y se puedan ver esas estrellas y constelaciones. O sea que, ¿a qué hora? A las 10 de la noche. Muy bien. Ya que veamos todas las estrellas y planetas, vislumbraremos también, seguro. En el resto de actividades que se han ido desarrollando también en el foro romano de la ciudad, pues ha habido un límite de participantes, precisamente por cuestiones de conservación del entorno, del patrimonio natural y monumental, ¿no?, y todo esto. ¿También hay un límite, un aforo para acceder? Sí, está en 40 por el tema también del uso de los telescopios. Entonces es un taller de observación, una introducción un poco a lo que es la astronomía, y entonces está limitado a 40 el acceso. Que la entrada, como todo lo anterior, lo pueden retirar o en la oficina de turismo o arriba en el mismo yacimiento. Tiene un coste, no es demasiado elevado, ¿no?, teniendo en cuenta pues lo que se ofrece. Pero sí hay que aportar esa mínima cantidad. Sí, son 3 eurillos, que no es mucho. Y bueno, y normalmente son 2 horas, pero bueno, la experiencia nos dice ya de la vez anterior que al final nos dan las 4 de la mañana perfectamente, entre preguntas y observaciones, y en fin. Sí que se hace una jornada muy agradable. ¿Tiene éxito este tipo de iniciativa en las veces anteriores que la habéis preparado? La vez anterior que lo hicimos, la verdad es que funcionó muy bien y fue muy bien acogida, la gente le encantó. Y el hecho de una proponer otra vez el llevarlo a cabo fue precisamente que la gente preguntaba, ¿no? Los que habían participado y los que se habían enterado que sí íbamos a volver a hacerlo, y por eso se propuso. Claro, se trata de un taller de iniciación a la astronomía, como tú nos decías, y seguido de esa observación astronómica con el material necesario. ¿Qué tipo de material es el que se aporta? Creo que llega además también del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, ¿no? Sí, bueno, viene Francis, es un experto realmente en el tema de astronomía, y es del Observatorio Astronómico del Torcal. Entonces trae todo el material necesario, trae los telescopios, el tema del ordenador, los láseres, unos láseres especiales que tiene para la señalización del cielo, en fin, trae todo lo necesario. Y bueno, y sobre todo la persona, él mismo, es un experto y la verdad es que te engancha cuando está dando las explicaciones, y al final te engancha. Por eso que al final que acabamos siempre a las 4 de la mañana cuando lo hemos hecho con él, porque te va metiendo en el tema y va levantando curiosidad, la gente va preguntando, y la verdad es que es lo que he dicho antes, resulta muy agradable. ¿No sé, que tener algún tipo de conocimiento previo para poder participar en el taller? No, es una iniciación, es una observación, entonces que no hace falta ni más que las ganas de participar y la ilusión de estar allí. A las 10 de la noche es cuando comienza lo que sería el taller en el foro. No sé si hay algún momento previo para citar, ¿no?, a las personas inscritas para acceder después, ¿no?, porque hay un trayecto que recorrer. Sí, hombre, siempre se pide que lleguen un poquito antes para organizarnos y empezar a subir, pero claro, hace falta la oscuridad para poder ver bien todas las constelaciones, y más teniendo en cuenta que va a haber luna, no va a estar llena, pero va a haber luna. Así que un poquito antes siempre se pide que se esté para hacer grupos, dar las explicaciones y empezar a subir, los 20 minutitos, cuartito de hora. Pues así, bueno, que la subida no sea muy complicada, ¿no?, por aquello de la oscuridad, aunque a esa hora todavía tenemos luz, ¿no?, también, ¿no? Sí. Lo que sí es, y eso un poco recordarlo, que traigan zapato cómodo, calzado cómodo y una linterna. O sea, lo hemos indicado, lo hemos dejado dicho, pero recalcarlo, ¿no? El zapato cómodo y linterna. Y algo de abriguillo si estas temperaturas siguen tan bajas como las que tenemos últimamente, que han descendido. Así que también téngalo en cuenta. Una chaquetita y ya está. Lo que se requiere, ¿no?, para acceder al foro romano de la ciudad romana de Curi, allí tiene ese taller, y luego pues se desciende, se baja para poder observar las estrellas. ¿Qué tipo de curiosidades, ¿no?, con respecto, por ejemplo, al año pasado, qué tipo de curiosidades nos puedes comentar que se pueden conocer, ¿no?, a través del taller? Pues sobre todo, hombre, quizá lo más impactante es cuando al observar por los telescopios lo que es el cielo profundo. Llegar a ver otras galaxias es un poco una situación, es una sensación, no sé, que, vamos, la primera vez por lo menos que yo lo vi, a mí me impresionó el ver otras galaxias, situarte ahí en un puntito del cielo que me parece que no eres nada, ¿no?, del universo. Y luego, bueno, el tema de los planetas, me comentó que vamos a poder ver los cráteres de la Luna, observar Marte, Saturno. Luego ya en las constelaciones, bueno, pues ya hubo un momento, sobre todo al final, que te explica un poco el tema de los horóscopos y dónde está cada constelación, en fin. Pero la verdad es que cada momento tiene su punto de interés, en realidad. Y la verdad es que eso es muy agradable. Bueno, pues todo eso es lo que va a formar parte de esa observación astronómica, que además va a contar con, bueno, pues la colaboración vuestra, ¿no? Desde Caminae vais a poner pues vuestra pequeña aportación o grande, ¿no?, según se vea, amenizando un poco también lo que va a ser la velada. Sí, vamos, queremos un poco contar, acompañar esa observación con pequeñas, muy cortitas leyendas sobre los planetas y las estrellas, poco por amenizar. Entonces contaremos, iremos relacionando según vayamos viendo y según se vaya indicando las explicaciones, pues iremos acompañando con algún cuento. ¿Y dónde habéis documentado vosotras para obtener esa información? No sé si la teníais ya de antes, de la anterior ocasión, si habéis estado investigando por ahí. Tenemos libros bueno, porque siempre no han gustado los cuentos, como claro. Tenemos un montón de bibliografía. y el maravilloso internet, que todo lo encuentras. Ahí también vamos, hemos sacado un poquito de todo y vas recopilando y vas uniendo un poco de información, más lo que vas leyendo, fantasía. Y ahí está, somos realmente los cuentos, al fin y al cabo eso, ¿no? Fantasía y transmitir. Bueno, pues también se va a ver, ¿no?, los participantes de ese taller amenizado, en este caso por los cuentos de Caminae, que a todos nos gustan muchísimo por esas leyendas que nos vais a transmitir, y bueno, pues que van a formar parte también de esa noche mágica, se puede decir, ¿no?, noche mágica de observación astronómica en Ocuri. Será este sábado 18 de junio, como decíamos, a partir de las 10, un poquito antes, en la entrada del yacimiento, para organizar el acceso y la subida y demás. Y luego, bueno, no sé si hay un límite en cuanto, hemos dicho límite de aforo de 40 personas, pero en cuanto a lo que es la venta de entrada, ¿cómo marcha esa venta de entradas? Si se cierra en algún momento, en fin, ¿cómo va? Pues están, bueno, como he comentado, están en la oficina de turismo y en la recepción del yacimiento. Y hasta, bueno, se mantendrá hasta que se agoten. Vamos a intentar que todo el mundo, bueno, pues agoten todas las entradas, pues el viernes, incluso el sábado por la mañana, porque se pusieron a la venta ayer. Vale. Entonces, vamos, que va a estar hasta la última hora, estará abierto, porque son 40 plazas, realmente son pocas plazas, por eso animo a la gente a que las coja cuanto antes y mantendremos hasta la última hora. Son las iniciativas que se van a desarrollar, como decíamos, en el yacimiento arqueológico de Ocuri para acercar al ubriqueño pues toda esa parte del patrimonio histórico cultural que tenemos en la ciudad romana y para, bueno, pues ofertar también toda esa serie de actividades e iniciativas culturales. Este sábado 18 de junio llega esa observación astronómica, pero las iniciativas continúan. Por ejemplo, el próximo 25 de junio llegará precisamente el desarrollo de una actividad que también Caminae tiene mucho que ver, ¿no? Se tratan de los cuentacuentos para adultos, mitos y leyendas, así se denomina la actividad, que se va a llevar a cabo también en lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y bueno, pues esa es otra de las actividades que desarrolláis vosotras, ¿no?, desde Caminae. Sí, eso ya es más centrado, más lo nuestro, ¿no? Lo que son los cuentos, mitos, leyendas. Es un cuentacuentos, al fin y al cabo, pero dentro del entorno y con el contenido relacionado, ¿no?, con el yacimiento. Claro, no te voy a simplemente reseñar, no voy a preguntar mucho por ello, porque si te parece, de cuando se vaya aproximando la fecha, el próximo 25 de junio, pues tendremos oportunidad de hablar más detenidamente, ¿no?, de cómo os vais a preparar para realizar esta actividad en Ocuri. Pero sí, bueno, pues también quería resaltarlo, ¿no?, el 25 de junio, cuentacuentos para adultos, mitos y leyendas. Luego ya en el mes de julio llegará el concurso de fotografía nocturna y el 1 de julio los talleres para niños, también en el yacimiento, con la representación de la obra de marioneta Ocuri y la furia de los dioses. Es el resto de programa de actividades organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique dentro de lo que es esas iniciativas en la ciudad romana de Ocuri. Rosa, ¿qué podemos decirle a los oyentes de Radio Ubrique que se quieran sumar, ¿no?, a esa observación astronómica o que se lo estén pensando? ¿Qué le podemos decir para invitarlos a participar? Yo siempre lo he visto como una manera diferente de ocio, en el que además de aprender muchas cosas sobre el universo, es pues compartir con la gente, disfrutar de las pequeñas leyendas y las pequeñas historias que vamos a contar, y que se animen, que es una experiencia muy positiva. Una experiencia positiva y sobre todo lo que tú nos comentabas, ¿no? Van a poder disfrutar de un buen rato agradable donde se va a mezclar el ocio y también pues la adquisición de conocimiento, ¿no? Si uno se divierte aprendiendo, pues nunca está de más. Es una experiencia muy muy agradable. Descubres cosas y te sitúas un poco en el universo, ¿no? Y la verdad es que es un momento para disfrutarlo. Claro. Una manera de pasar el sábado diferente. Además de conocer cosas nuevas, te abre la puerta a reflexionar sobre lo que significamos, ¿no?, en el mundo. En fin, reflexiones aparte, observación gastronómica que llega, como decíamos, a nuestra localidad, a Ocuri. Este sábado 18 de junio pueden comprar esas entradas al precio de 3 euros en la Oficina Municipal de Turismo o también en el Centro de Reflexión del Yacimiento. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Rosa Badía, integrante de Caminae, que nos haya informado de esta iniciativa. Y bueno, pues volvemos, si te parece, a conversar con Caminae, con vosotras, ya de cara a la actividad del 25. Muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros. A vosotros. Un saludo.